Yes. Bienvenido, bienvenidas a La Isla Encantada. Hoy en la playa wifi, tirados en la hamaca, fucking bollocks. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que os toque, como dice el compadre Julius. Sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, la 439 concretamente, y como bien os hemos indicado antes de que sonara esta canción de Fucking Bollocks, este I've Been Waiting For So Long, hoy, Julito, estamos mejor que queremos, muy bien acompañados. Volvemos a entrar, buenas tardes. Lo primero, buenas noches, buenas lo que te toque. Por favor, las maneras, ¿eh? Sí, sí, vamos a intentar mantenerlas. No tampoco pillar más, pero por lo menos mantener lo que hay. En la medida de lo posible, siempre. Siempre que se pueda. Sí. Y mejorando lo presente, por supuesto. No prometo nada. Como decíamos, estamos en la playa wifi y como tenemos ese deje, esa dinámica de que nos gusta estar bien acompañado, pues nos hemos acogido a dos quintas partes de los fucking bolos. Hoy en La Isla de Encanta. Sí, Julio está muy bien acompañado en el estudio 2 de Radio Enlace, aquí en el madrileñísimo barrio de Hortaleza. Le acompañan Bruno e Imanol. Hola, majos. Buenas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Os tenéis que arrimar al micro. O sea, buenas tardes y buenas lo que toque. Ahí estamos. Y tú, Bruno, bájalo un poquito. Hazte así un poco. Perfecto. Que va ahí con una erección el compadre. Baja. Tiene levantada la moral. Le baja el tono, por favor. Se ha puesto rojo. Sed bienvenidos a La Isla Encanta, majos. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer, la verdad. Y enhorabuena por vuestro nuevo disco. Mola. ya lo hemos catado, bueno, no este disco, sino que ya habían sido parte de nuestro dulce porvenir con su anterior trabajo, que quizás se caracteriza más por tener un poquito más de mala baba que este, sí. Un poquito más de mala leche, un poquito más de rabia, de esas que suele enganchar. Y ahora nos encontramos con este segundo disco que vamos a ir desgranando aquí hoy en La Isla de Encanta. Así es, se titula International Bikini All Stars y es el tercer trabajo de este grupo que, para los que no lo sepáis, proviene de el cinturón metropolitano de Barcelona. Sí. De San Andreu de la Barca. Eso es. Ellos cuatro son de San Andreu de la Barca y yo soy de barrio del Raval. La periferia y el centro, todo nuestro. Bien unido. Por supuesto que sí. Y que no decaiga, ¿eh? No, ningún problema. Y que no decaiga, que no me enteré yo. No sé si el hecho de proceder de la periferia, pues esas cosas sí, eso sabemos, lo tenemos otros muy y yo sabemos que marcan, ¿no? El hecho de vivir a espaldas, ¿no? De la ciudad, no sé hasta qué punto, pues, es bueno, mejor, peor o da un poco igual, vaya. Para esto de la música, evidentemente, y luego en lo personal. Pues yo creo que Davidilla, ¿no? Y bueno, también lo bueno es que tampoco vivimos, bueno, menos Imanol, no vivimos a 100 kilómetros de Barcelona, ¿no? Vivimos a 20 kilómetros y podemos disfrutar tanto de la paz que te crea un pueblo a la ciudad de Barcelona, que es bastante atosiga. Absorbente, ¿no? Sí. Pero bueno, donde está la chicha, digamos, si uno quiere empaparse de lo que pasa, tiene que ir un poco al centro, ¿no? Claro, como, sí, como sí, Madrid, sí, quiero decir, que nos pasa igual a nosotros. Sí. Nosotros en nuestros barrios correspondientes, pues no se palpa tanto y hay que acercarse hacia la Puerta del Sol, y en vuestro caso imagino que hacia la Plaza Cataluña, para poder un poco templar el ambiente, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, él tiene más facilidades, pero yo para ir a ver conciertos siempre debo ir a Barcelona, pero bueno. Ya, es que, ahí vinieron a buscarme a mí, joder. Ahí estaba esperándonos. De todas maneras, aunque vosotros eso viváis en la comarca del Llobregat, ¿no? Cerca del río, muy cerca del río, en un pueblo, en una ciudad más bien pequeña, de onda pequeña, con sus 30.000 habitantes que tendrá, lo que sí es cierto es que en toda Cataluña en los últimos años, lo que si ha habido muchísimo movimiento ha sido de la costa hacia adentro, concretamente tanto pues en sellos como en grupos que de 5 años para acá, pues ahí están, han aparecido, ¿no? y han logrado además trascender, ¿no? Y salir de ese entorno, ¿no? Pienso pues en la gente de sellos como La Castaña, en grupos que provienen pues de la Cataluña interior, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aunque vosotros estéis más cercanos a la metrópoli y a la costa, lo que sí está claro es que, no sé si vosotros lo percibís de esta manera, ¿no? Es que hay mucho movimiento por allí en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, es gente, la gente de La Castaña, ¿no? Son gente de la Plana de Vic, pero yo son gente que creo que se ha creado, es aún sin perder su identidad, creo que se ha creado su ambiente y su movida y su tal en la misma Barcelona y en el mismo centro. Quiero decir, no es una cosa que nazca quizás en Vic o en esa zona, concretamente este sello, sino más como que gente de allí, pues por las circunstancias que sean de les haya llevado, imagino que por la que les lleva a todo el mundo, ¿no? A la gran ciudad, las facilidades, el eso. Pero no creo que haya nacido allí, ni que sea un tema de geográfico, ni mucho menos. Simplemente, pues, su pueblo, que hay otro grupo que toca tal. Quiero decir, pues imagino que se crea un poco ya en la escuela, ¿no? 4 chavales que crecen un poco juntos, ¿qué tal? Y luego, pues va creando un poco, se va extendiendo. ¿En el caso vuestro es también la historia es parecida? ¿Sois amigos del barrio de toda la vida, vaya? ¿O? Sí, bueno, con Ima lo conocimos mucho más tarde, pero por ejemplo con Wally, el bajista, y Willy del instituto, de colegio, y bueno, de hecho a Wally, el bajista, lo conozco desde que tiene 5 años, siempre hemos compartido el tema musical. Y luego Sergi Neno, el batera, Sí, es más mayor que nosotros. Tiene, ¿cuántos tiene? No sé, es padre. Es padre. Vamos a decir que tiene. No digo más, es padre. No digo más. Es padre y nosotros no. 30 y algo. 30 y largos. A ella le gustaría más de un padre. Sí, sí, nosotros siempre decimos que vea a su hija por Skype. O sea que. Porque le, bueno, se dedica, trabaja y tal, pero bueno, con el tema del hobby este de la música le va bastante bien y le pone mucha pasión. Y con Sergi yo lo conocí, yo tenía 19 años, él sería también más joven, claro, obviamente, y yo tocaba en otra banda con él, lo conocí ahí en San Andrés, y porque además también en San Andrés de la Barca hubo una época en la que sí que había muchas bandas que funcionaban, quizás habían otros medios en aquellos tiempos, bueno, hace 10 años atrás, pero sí que había muchas bandas y yo conocí al Sergi por esto. El resto sí que somos todos de instituto y al Lima podríamos decir que de un instituto más barriojero. Bueno, de hecho en vuestro pueblo, si no recuerdo mal, alguna vez, creo que Coco, que monta toda la mandanga esta de primaria, etcétera, tenía una tienda de discos en vuestro pueblo, ¿verdad? Bueno, es que Coco, DJ Coco, que es el que monta Primavera Sound, el residente de Apolo, es el tenía una tienda de discos allí en San Andreu, era de Martorell, y en la época dorada que le llamamos allí de rock and roll, pues incluso tenía una banda, ¿sabes? Y ahora es como un dios del underground, ¿sabes? En Barcelona. Uh-huh. Y bueno, y de hecho, la madre de Willy, el cantante, que es profesora, fue profesora de Abel, que Abel es DJ Coco. Imagínate. Si todo al final se cierran los círculos. Sí, sí, sí. Pero fíjate, este dato que has aportado, Bruno, de la procedencia de Abel, de DJ Coco, ¿no? Que es pues uno de los programadores de un festival, del festival más importante de España, como es Primavera Sound, a lo mejor sí tiene que ver con el hecho de que en vuestro entorno surgiera en su momento grupos interesados en el rock and roll, porque había un sitio donde se podían conseguir los discos, que era la tienda donde curraba él. Sí, sí. Por ejemplo. Digo, además, por lo que me han explicado, yo no la recuerdo, pero por lo que me han explicado era una tienda que era brutal, que él viajaba y compraba discos, y además en una época en la que no estaba internet ni nada, y recuerdo a algún amigo muy, muy aficionado al rock and roll de los 90, del principio de los 90, que compraba discos a Coco y, bueno, traía cosas brutales. En fin, de las cosas que se entera uno, Julito. Al final nos enteramos. Haciendo un programa de radio. Pues nada, hemos escuchado una de las canciones del nuevo trabajo de Fucking Bollocks, que nos van a acompañar durante todo este programa y que han tenido la deferencia y la amabilidad de hacer una pequeña selección de temas favoritos. No se esperaba menos de ellos. No esperábamos menos, todo hay que decirlo. Empezamos por el que nos digáis, jóvenes. Tenemos aquí a los Stones, a Jonathan Wilson. Empezamos por los Stones, que nunca falla. Introduciendo al público. Bien jugado, sí señor. Pues vamos a escuchar una de las canciones incluidas en Exile on Main Street, disco pues mítico donde los haya del grupo británico. Y luego os contamos, y ellos también nos cuentan por qué han traído esta Sweet Virginia. qué marraco. Pues sí, la verdad es que es una de las mejores canciones que los Stones acertaron a incluir en este disco tan pasado de rosca, con esa intrahistoria tremenda que es Exile on Main Street, un disco que tiene ya pues más de 40 años y que sigue lozano como el primer día. La verdad es que siempre apetece escuchar a los Stones. Bueno, contadnos un poco qué suponen para vosotros los Stones y también luego hablamos de vuestro Sweet Virginia en particular, pero contadnos por qué los Stones han estado en esta selección, vaya, que habéis hecho para el programa. Bueno, como banda es como grupos, igual es el único grupo que de verdad escuchamos los cinco, y los cinco hemos tenido un momento súper Rolling Stones, ¿no? Yo personalmente, adolescencia, pues muy friki, o sea, desde casi hacerme mod por los Stones a luego querer ser medio hippie por los Stones y luego tirar por el rollo 70s de los Stones y luego escuchar Sweet Virginia, descubrir Gram Parsons y flipar un poco. Pues, no sé, para mí significan bastante en mi trayectoria, ya no musical ni nada, sino casi hasta personal. O sea, son bastante influyentes para mí. Y como banda, pues por supuesto, tío. Este disco lo hemos tenido, aparte porque teníamos este, uno de Estopa y otro, lo hemos tenido en la furgoneta durante un montón de tiempo, ¿sabes? Y cuatro monólogos, sí, la verdad sí. Es que... Y además, bueno, más que nada es que, bueno, los Rolling siempre nos mueve las válvulas, ¿sabes? Nosotros lo llamamos así y es así, es que te mueve las válvulas, ¿no? Los Rolling Stones y las rancheras, tío, es lo que a nosotros nos puede. Doy fe de ello, o sea, de lo de las rancheras. Porque os habéis marcado ahí un momento mexicano mientras preparábamos esto y no han estado haciendo fajitas ni burritos, no. Por el estilo. Y también lo de los monólogos me seduce. ¿Monólogos de quién? Pues la verdad es que siempre que entramos a una furgoneta llega un momento a la tercera hora que es como, venga ya, vamos a dejar de escuchar música, que estamos todo el día escuchando música. Nos ponemos monólogos y los hemos escuchado todos, yo creo. Todo lo más friki que te puedas... Los monólogos y luego los monólogos que se casca el bajista también, porque está la parte de... escuchar todos los monólogos y luego la interpretación del bajista de todos esos monólogos. Es como con los andaluces cuando te cuentan un chiste, tío, porque se cayó, y empiezas todo el cofán y ya eso no se para nunca. Pues pasa un poco eso con el bajista. Sí, tiene arte para esto, ¿eh? Sí, tiene arte para eso, sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, la próxima vez que venga también. Sí, sí, joder. Luego se corta, ¿eh? Pero... Que no sea timorato, que se acerque, que no pasa nada. Creo que sí, le ponemos ahí un taburete y un pelotazo de, de boca naranja y un paquete de Ducado. Claro que sí. Bueno, este disco... Antes lo ha comentado Julito y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con él, y es que además salta a la vista, ¿no? Que es un disco más abierto y con más dinámica, ¿no? que vuestros anteriores trabajos. Y eso supongo que tendrá, bueno, a lo mejor no tiene por qué tener ningún motivo en especial, ¿no? Solo que salió así y ya está, ¿o realmente estabais buscando en otro sitio? Bueno, no es especial, pero es un motivo en sí, y es el hecho, pues cuando hicimos Congo Tapes teníamos 19, 20 años. Tenemos unas ganas de tocar, de que los conciertos en sí fueran una fiesta, de la exaltación de todas esas historias, vaya. Y en esta trayectoria, pues bueno, aparte de la convivencia, ya habíamos pasado el rollo de disfrutar a tope de eso y nos dimos cuenta que nos importaba más la música y decidimos pues cómo hacerlo de alguna manera un pelín mejor, aunque desde luego no es nunca lo que... Desde luego, como nunca es como a ti te gustaría, pero sí es verdad que se nota un poquillo que nos hemos querido centrar y por lo menos intentarlo. No sé ni si lo hemos conseguido ni nada, pero sí. Luego al directo vamos y pues, lo mismo, o sea, tocamos... Somos igual de gamberros. Fuimos igual de ciegos, pero... En los conciertos bueno, vais a encontrar lo mismo. Pero bueno, sí. No hay novedad. No, sí, pero sí que es verdad que el disco anterior sí que es... Más a saco. Sí, más... Bruto, más en bruto. Más a cuchillo y es. Este está mucho más depurado, no sí. sé. Luego vas escuchando música también y quizás es lo que contaba antes en otro sitio, que muchas veces quieres hacer... Hay música para escuchar según qué situación, ¿no? Y me apetece... A mí personalmente, imagino que a todos nos apetecía más pues un disco que a lo mejor te lo pongas en casa y sea más cómodo. Porque Congo Tapes, al joder, pues te lo escuchabas dos veces y era eso, un pistoletazo tal, que te venía muy bien en momentos, pero... en otros momentos quizás no podías parar a pensar en aquí esta guitarra, aquí no sé qué, era lo que era y punto, y era muy chulo reproducirlo en directo, que es una cosa que sobre todo no hemos querido perder, o sea, en directo, pues eso, seguimos pues intentando ser salvajes, ser para nada correctos y darlo todo, casi todo, tocando un pelín mejor porque han pasado 3 años. Y se tiene que notar, claro. Algo se nota. Bueno, escuchamos vuestro Sweet Virginia particular. Muy bien. ¿Sí, no? Lo escuchamos y hacemos. Ya que hemos llegado hasta aquí, vamos para adelante, ¿no? Venga. Claro que sí. Pues espérate a ver si acierto con el fader. Pues Dios. El otro día me borraron los botones de las rayitas de los botones y acuérdate la que monté. Creo que es este, o sea que es el CD2, pone aquí. Yo me fío. Que sea lo que Dios quiera. Vamos para allá. Sweet Virginia, fucking bollocks. Sí, Virginia. Por los amigos fucking bolos. Así es, esta es su suite de Virginia particular, que también hay que tener ahí arrestos para hacer para, una versión de este sí, calibre. Aunque bueno, hay tantas canciones que se titulan como otras, pero lo de Sweet Virginia a lo mejor es demasiada cara, ¿eh? Pues lo hicimos precisamente por eso, porque hicimos una canción que andaba así. Y decías, joder, pues si además nadie de nosotros está en Virginia ni nada, pero imagínate. Pensamos la idea de Sweet Villanova. Seguro que Virginia no debe tener ni mar, no nos debe ni gustar, pero bueno, da igual. Hacemos el guiño a los Stones. Luego dices, pero si lo decimos algo de por aquí, que conozcamos, que por lo menos nos guste. Pero dices, pero ¿cómo, qué ponemos, tío? ¿Sweet Villanova? Ponemos Sweet Vilasar, tío. O sea, este no nos cuadra. Venga, pues ponemos Sweet Virginia y ya está. Es que si los Rolling pueden tener una canción como Sweet Virginia, nosotros también, ¿sabes? Por supuesto que sí. Claro, sí. Pues claro. La verdad es que es una de las canciones también de más fácil enganche del disco. Sí, sí. Es estupenda. Y también es otro pues otra muestra, ¿no? de ese cambio, ¿no? De ese cambio que ha habido. De ese acople en otro registro. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy conseguido. Luego pondremos Why to Change y ahí veremos también otro punto. Otro tono. Otro punto de vista también. Que a mí me ha parecido. Esa es mi favorita del disco, la que más me ha gustado hasta ahora. No sé a vosotros si os gusta también mucho, os da un poco igual con respecto a las otras o. Bueno, sí, no nos disgusta. A mí personalmente no es mi favorita. Pero sí, creo que está bien. Y es lo que decías tú, es de un cambio de verdad, quizás, en esa trayectoria. Y eso, Sweet Virginia, por ejemplo, es un ejemplo claro de las diferentes influencias musicales que hay dentro del grupo, ¿no? Yo estoy muy metido en el country, muy tal. Pero esta la hizo el Willy, o sea, cómo nos, de alguna manera, nos vamos entendiendo. Luego, pues él escucha otra cosa, Bruno escucha otra cosa totalmente distinta y lo notarás por algún efecto de guitarra que no sé qué. Y por eso muchas veces puede sonar un montón de cosas, porque para nada somos gente que se compra los mismos discos, que queda para escuchar música, o sea. Ahora entiendo lo de los monólogos, las cintas de monólogos en la furgoneta, claro. Claro, cuando no hay consenso, mejor un monólogo. Eso, cada uno tiene sus gustos y no ponemos tablas para nada. O sea, que cada uno, pues, lo que le guste, tío. Yo creo que el resultado al final es productivo, ¿no? Cuando más. Hay más de dónde tirar, vaya. Sí, sí, sí. Yo creo que. Esto pues no se me hubiese ocurrido a mí. Es bueno, ¿no? Que esto, no estamos cortados por el mismo patrón, ¿sabes? Eso hace que pacte este grupo, ¿sabes? A mí me cuesta alguna que otra discusión, no te voy a engañar. Me cago en la puta el tema este que me molaba a mí, esta movida aquí. Pero es lo que tiene pero los grupos, tío. Sí, o sea, nos echamos una caña y ya está. Claro. Sí, sí. Un tirón de pelos ahí, sí. Pim pam, como. Además que tenemos mucho. Yo como le siga tirando pelos se queda así, ¿no? Nada, ya flaqueando. Y tocando madera, ¿eh? Sí, ya. Que todo llega. Que todavía estáis ahí jovenzuelos, pero. Que todo llega, efectivamente. Esa es la palabra clave. La verdad es que sí, que jodidos, ¿eh? Que los veinteañeros, macho. Qué dios, ¿eh? ¿Cómo se lo pasan? Qué poderío capilar, además. En fin, nosotros como ya raleamos, ¿verdad, sí, Julito? Estamos rankeando. Unos más que otros, unos más que otros, la verdad es que sí. Y ya le tira el Pilexil, ¿eh? Pues no lo dejes. Da muy buenos resultados. Una vez que se empieza, mejor no dejarlo. Y no te digo cuando patrocine este programa. Ayer el cabrón estaba en mi casa y decía, mira, tira del pelo. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, que no se cae, tío, que estoy poniendo aquí una movida. Estoy poniendo una movida que no se me cae el pelo. Y yo, es que últimamente me pongo mucho el casco de la moto. Y tiene más entradas que el Camp Nou. Ya, tío, callaos, cabrones. Hay que conservar. Di que sí, Bruno, que es para toda la vida. Claro. Que no todos tenemos la cartera del ministro Bono, además, para reimplantar ahí, en plan salvaje, que menuda repoblación han hecho, tronco. Luego está el Hilario Pino, tío, que parece el hombre lobo, ¿sabes? Al día siguiente sale y. Ya te digo, Hilario Pino, otro que tal. Otro ejemplo. Otro que tal. Pero acabará como un Jeviata, ¿no? Yo creo. Claro que sí. Sí, sí. Y nada, eso, unas mallas y. Y a correr. Y para adelante. Tus yumas, no se te olviden. Bueno, mozos, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído hoy. Se titula Pushing Onlys y es de un grupo que se llama Boots. Así que lo mismo. Levanto. Escuchémosla, ¿no? Sí. A ver qué cuenta. Estoy que me salgo hoy, Julito. Pues aquí con. Que no acabe la racha. Pues escuchamos Pushing Onlys de Boots por cortesía de Fucking Bollocks. Thank you. Pues ahí queda ese Pussy Don't List de Boots, sonando aquí en el 439 de La Isla de Encanta. Hoy estamos mejor que queremos. Mejor que queremos. Con Bruno e Imanol del grupo barcelonés Fucking Bollocks, que están por aquí, por los madriles, pues hablando de su nuevo disco, de International Bikini All Stars, que es... Es el primer disco que sacáis, habéis estrenado sello, estrenáis disco y estrenáis sello, lo publicáis con Becore después de haber trabajado con otro, pues con otra casa histórica, ¿no? De la ciudad condal como es Houston Party. Y la verdad es que os ha quedado muy majo, ya os lo hemos dicho. Lo podéis comprobar cómo se la gastan en directo en febrero. En febrero tenéis ahí un par de conciertos para presentar en sociedad, ¿no? Sí, hacemos un Barça-Madrid. Ahí está. Empezamos en Barcelona, tocamos con Jesus, es el 20 aniversario del Mundo Sonoro en la Sala Music Hall. Uh-huh. Y eso, entrada baratica, 6 euros, accesible y bueno. Precio popular. Sí, súper partidarios de poner precios más o menos asequibles y más entre semana. Y eso, y que pues la peña vendrá y disfrutará y se lo pasará bien como siempre. Así es, ¿no? O sea, sencillo, así funciona. Te gustará menos o no, pero mano, te vas a pasar. Os lo digo yo. Sé de lo que hablo. Hacedme caso, que yo ya estoy en unos cuantos. Pues apuntad, 27 de febrero en el Music Hall de Barcelona. Es el 20 aniversario de la revista Mondo Sonoro, además. Y tocará un grupo de aquí de Madrid que también se lo peina. Jesus, que los que conozcan el catálogo de Folk Records, seguro que ya los tienen también controlados. Jesus con Y. Es con Y, ¿verdad? Sí, es con Y. La verdad es que mola ese. Sí, ese son los colegas de aquí que tenemos muy buena relación. Aparte, pues, un rollo que yo creo que cuadra bastante, ¿no? Nuestro, nuestro concierto, así más con este rollo que hemos cambiado, más tranqui, más rockero, pero bueno, más yankee de alguna manera, con su rollo country folk. Puede estar divertido, puedes tener dos cosas, ¿no? Desde que se quiera estar tranquilico tomándose la copa y el que quiera, pues, más jaleo. Uh-huh. Y a los que nos estéis escuchando a través de la sintonía de Radio Enlace, o a través de la sintonía de la Rúa, o donde quiera que fuere, y os pille nuestra ciudad, Madrid, cerca, el día 28 de febrero, en el Perro de la parte de atrás, en el Perro, vaya, ahí en la calle Puebla, con Gamónides. Gamónides, sí. A estos ni puta idea. No, esto sí, es un grupo que han editado hace poco, son gente de Jesus también. Y tocan la batería Edu, el de los locales Pandora, que tiene también Hollywood Sinners, uh-huh. Y toca a Marco, que también toca con los Sinners, o sea, vaya, que son... Un team. Que sí, y tiene un rollo así, más, muy, muy garajero también, uh-huh. Pero con rollos diferentes, no es un grupo de garaje ABC, ni Revival 60s, ni nada, está muy chulo, la verdad. Uh-huh. Tomad nota, majos, 27 en Barcelona, Music Hall, 28 de febrero en El Perro, aquí en Madrid, con Jesus y Gamónides. ¿Y The Boots qué nos contáis? The Boots, bueno, es una banda que hemos conocido hace relativamente poco, ¿no? O sea, era un año y medio. Año y medio que estamos escuchando y eso, y sobre todo en verano, no sé, de muy buenos recuerdos, andar por ahí en la furgoneta y ponerte este, te entran ganas de estar a gusto y de playita, pues, rollo, isla, encanta. Hacen cosas sencillas, guay. Melodías, joder, que te hacen, pues, estar contento. Y eso, y las hemos cantado un montón de veces así de borrachera, vuelta al hotel, jiji, jaja, y nos trae buen recuerdo, básicamente. Uh-huh. Sin más. Que también es un poco de lo que se trata, ¿no? Sí, desde luego. Muchas veces hay que también, oye, el que quiera ponerse los temas para sufrir, las canciones para... También. Hilos. Está a su derecho, coño. Sí, o sea, sí. No pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, mejor... O sea, es más saludable el otro. Para pasarlo mal siempre. Siempre tiempo. Ya nos hacen pasarlo mal. Claro, sí, además ahí obligados ya, o sea, en plan, os jodéis, ¿eh? Sí. Jodéis, y además a callar, pues, ¿a qué le joden a ellos? Claro que sí. A combatir. Escuchamos otra de Fucking Bollocks. Vale. Julito. No problema. No sé, tío. No quito mano. Pide por esa boquita, guapetón. Te iba a sacar la carta de los Reyes, ten cuidado. A ver qué me vas a sacar. La carta de los Reyes. Cuéntame. Me reafirmo. Yo te la busco, la canción. Dime. No, si ya te has perdido el control. La de esta de que todo puede, lo puede joder el amor, ¿cómo era? Sí, love can fuck it all. Eso es. Vale, pues esa es la 5. Y no me haga rimas, que te conozco. Sí, es que está la cosa, te está poniendo a tiro, tío. Es que ya a estas horas uno baja la guardia. Pues vamos con ella. Vamos. Venga. Con este love can fuck it all de fucking bollocks. Vamos allá, esperad. Enamorado de la moda juvenil. Esta sí que me retrotrae un poquito a su anterior trabajo. Sí, tiene ese despliegue de energía concentrada, por así decirlo, uh-huh. ¿no? Que no quiere decir que el resto de las canciones no lo tengan, porque también lo tienen, pero digamos que está proyectada de otra manera. Y con más recursos, pues, claro. Sí, está muy bien analizado, porque esta canción probablemente como composición está mucho más cerca de la era Congo Tapes que de las que hicimos después, porque no sé si sabéis, pero pasaron como 6 meses entre grabar parte del disco y parte de otro. Uh-huh. Porque estaba el grupo un poco medio muertillo, así, sin mucha motivación. Con Houston no nos iban las cosas tampoco muy bien, entonces decidimos hacer un EP y yo qué sé, pues animar la historia un poco, porque estos tampoco nos decían de hacer nada. Uh-huh. Teníamos un contrato en principio de 4 discos y no había tal, y entonces surgió Becore por medio, ¿no? Como él estaba tocando con Dulce Pájara y ya tenían un disco con, o sea, bueno, se habían metido con Becore, pues no sé si se lo comentó o se interesaron y tal. Entonces vimos un poquillo la luz. Entonces decidimos grabar otros 4 o 5 temas, o 6, ¿no? 4 y 6 o algo así creo que fueron. Y eso. Y la primera toma ya se había cambiado un poco la cosa, que es como Love Can Fuck It All, Diamond Rising, que antes también comentabas tú que te gustaba por eso, porque te recordaba quizás un poco a tal son de la otra toma. Y curiosamente Sweet Virginia, que no tiene nada que ver, pero bueno. Y en las otras se grabaron las otras, que son las que más... Que igual trabajamos un poquillo más en estudio, en tocarlas más en el local y tal. O sea que en realidad este nuevo disco es fruto de un proceso largo, muy distinto en sus partes pero pudo no haber sido perfectamente por lo que contáis. Sí, sí, sí. Pues estabais ahí con esa bajona y tal. En ese aspecto tenemos mucho que agradecer a Becore, porque fue lo que nos... La chispa que nos volvió a decir, venga, sí. Hey, chicos, tal. Porque eso, después de hacer el Congo Tapes, pues rodamos un montón, hicimos algunos bolos guapos, como contados, hicimos la gira de los Blacklist, que estuvo muy bien, hicimos bolos con Dirty, bueno, en fin, pues bolos que te hacen seguir un poco en... Y luego nos pasamos como año y medio casi, pues tocando en las fiestas del pueblo de este, en el cumpleaños de la otra, yéndote a Cáceres por 50 euros, peleándote por tal, y eso al final, quieras que no... Y sin refugiarse en el de esto de la juventud, te quema y hostia. Y luego llegas tú al local y lo último que te apetece es ensayar y volverte a poner porque, bueno, te desmoraliza un montón. Y al poder sacar otro disco, al ver las referencias que tenía de Becore, que siempre se dice que ha tratado muy bien a los grupos. Eso cuentan, ¿sí? Sí. Pues entonces, pues no lo dudamos ni un momento, ¿no? Y dijimos, venga, va, no sé qué. E incluso ya con todo, pues eso, discusiones... Era en plan de, ¿qué? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Tal. Y es como... Claro. Sí, ya está hecho, tal. Y eso, así que, pues eso, en ese aspecto un aplauso a Becore por motivarnos y a ver si sigue bien, pues será la recompensa de apostar por ello, ¿no? Un poquillo. Qué guay. Bueno, un aplauso para ellos, pero también ole por vosotros, porque muchas veces los grupos no son capaces de superar esos baches, máxime cuando has catado las mieles, ¿no? De decir, hostia, me he marcado una gira guapa con los Black Lips, he tocado aquí, he tocado allá, me han hecho caso, la peña que viene a los conciertos, nos ha podido ver mucha gente y además se lo han pasado de puta madre, y de repente todo eso, de un día para otro, ya no está. Sí. Y muchos grupos no tiran para adelante después de eso. Sí, además en nuestros estilos de en el estilo este y tal, al fin y al cabo, si lo analizas, ellos llevan unos 8 años tocando con este grupo. No, igual me equivoco, pero no sé yo si hay muchos grupos de este rollo que sigan y que estén ahí. Que de Barcelona no sabría decir muchos, sabría decir mujeres que empezaron después de ellos. O sea, si analizamos desde los principios de cada grupo. Si analizamos desde cuándo nos hemos empezado a conocer los dos, eso ya es otra historia. Pero mujeres, Alimén llevan un tiempo, pero también son de mucho pero después. Pero Alimén llevarán 3-4 años, como mucho. De fuera se me ocurren los Carminia, que son colegas, y luego ya, pues, mucho, y luego ya grupos pues más históricos, ¿no? Que, joder. Claro. Sí. Pero claro, que tienen 30 años la gente, 30 y pico. Nosotros tenemos 24 y 25 años. Que eso... Pues lo más normal es que acabe hasta la polla uno del otro, ¿no? Y hagas mil cosas. Aparte teniendo 34.000 proyectos como tenemos todos nosotros, aparte. De tocar con uno o con otro. Sí, en ese aspecto sí que es agradecido, ¿no? Porque hay como una comunión, ¿no? Cuando uno se cae, el otro salva, ¿sabes? Es un poco... Bueno, hay un buen pacto, ¿no? Y una filosofía esa de pasárselo bien siempre acaba rescatando al que está más en la fosa, ¿sabes? Sí, luego atrapa un poco. Es curioso, porque te estoy contando todo esto de tal, de ir a un concierto... Y luego, joder, ahora por ejemplo yo con otro grupo, él tenía una girilla haciendo de telones de los 80s y al final se cayó. ¿Con qué grupo, si puedes saber? Con Holy Family, es un proyecto, no tenemos nada grabado todavía, pero bueno, ya, no dudaré en mandaros. Y teníamos como una gira con ellos y se cayó por un tema totalmente ajeno a nosotros. Y sí que te jode, porque íbamos por 4 duros, por la ilusión, por el amor al arte, por todo el tal... Y te sigue jodiendo que no ir a tocar, ¿sabes? Claro. Y luego lo pienso en frío y digo, a ver, no pasa absolutamente nada. Esto ya lo has hecho 34 veces, siempre que lo has hecho has vuelto con una, pensando de hostia puta, otra vez, tío, otra vez a pringar, tío. O sea, por eso digo, es como, me cago en Dios, un poco amor-odio al final, ¿sabes? Ya, pero bueno, la cabra tira al monte al final. Sí, Manuel. Sí, desde luego, o sea... Mira, miraos, sí. Aquí estáis. Sí, sí. Aquí estáis y aquí están estas canciones que al final es con lo que se queda el personal. Uh-huh. Y eso, como decía algún publicista, no tiene precio. No. O sea, que pa'lante con ello y que no decaiga. Vamos a centrarnos. Sí, venga, sí. Vamos a centrarnos. Sí, que nos hemos puesto muy tiernos. ¿Eh? No, pues, pero la ternura también forma parte de toda esta historia del pop y del rock and roll y de los programas de radio incluso. O sea, que no temas. Manol. ¿Sabes qué pasa? Que no sé quién ha habido antes aquí en este estudio que huele a mujer, que no te lo puedes decir. Qué cochinote. Ya. Claro, lo entiendo todo. Y estábamos aquí, el Bruno y yo, que claro, esto es la radio, no nos ven, pero... Ven aquí, recuéstate aquí, ven. Bueno, nos quedan 10 minutillos. En 10 minutillos vamos a poner una de las canciones que nos habéis traído. Faltan 3. En principio será de Brian Johnstone, Masacre. Vale. Si no me decís lo contrario. Sí, sí, ponemos esa y... Ponemos si esa. Queréis. Vale, y cerraremos con mi favo. Que es la Way to Change. Vale. Vale. Perfecto. Que además creo que conecta bien con todo este punto tierno del que... Sí. Las dos que vienen ahora, la verdad que... Del que hemos estado hablando. Rematan la faena. Y es, para mí es la gran sorpresa del disco Way to Change. Así, uno que se sorprende por... Aventurándose. Sí. Pero sí, sí, la verdad es que es la que más me llamó la atención. Bueno, vamos con Brian Johnstone, Masacre. La canción se titula I Love You Always. No podía ser de otra manera, después de este momentazo. Así que vamos a escucharla por cortesía de Fucking Bollocks. Vamos allá, esperad. I love you. I've had enough. ¿Seguimos en esta línea? Ahí está ese fundillo. Sí, sí. Déjale, déjale. Eclesiástico, ese fundillo eclesiástico. Va de reto, Ronco Varela. Quita, quita. Aparta de mí. Quite, señor obispo. Bueno, esto era I Love You, entre paréntesis, Always. Canción de Brian Jonestown, Massacre. ¿Os gusta? ¿Os gusta este grupo? Entiendo. Mogollón. ¿Es de consenso o os gusta solamente alguno de vosotros? Yo creo que es general también. Es un grupo que nos gustó bastante. Además, es un grupo que tiene discos muy diferentes entre ellos. Y aparte de tener 17 discos, pues uno te lo encuentras, te suena a electrónica, tío, y otro te suena a puro pop, a 60s, otro te suena a más rollo, pues, hippie de los 60, y tienen un poco, cambian un poco, y todo lo hace con bastante gusto esta gente, para mi parecer, según mi parecer. Y tienen una historia también, el grupo, fina. Sí. la suya propia, quiero decir. Sí, trayectoria. Sí, es feo decirlo, pero seguro que eso del documental y todo eso que salió les ha dado una fama. Bola, sí. Una fama que no digo que se desmerezcan, pero que se ha elevado mucho más, creo yo, por eso. Y yo creo que se debería reconocer más por ser pioneros de una historia que luego reflejó es la cantidad de grupos que te suenan ahora a Brian Jonestown Massacre, ¿no? Se me saldrían mil. O sea, desde Black Angels, Spirals, no sé, muchos grupos que están saliendo ahora que suena un poco a Brian. Uh-huh. Y Brian lo único que creo que ha hecho yo es coger todos los 60 y tal, hacer así y ponerlo a su manera. Pero bueno, con mucho arte y mucha gracia también, ¿eh? Sí. Bueno, cuando aciertan, sí. Porque también tienen algunos discos que dices... Ya. Algún ladrillo por ahí. Relájate, tronco. Pero es eso, yo creo que el tío se grabaría en su casa, en su sótano, se vería me recuerdo un disco que se llama no sé qué, que es eso, es pura electrónica, y dices, hostia, tío, te has tomado esta noche. Te has sentado fatal. Déjalo. Tóxico. Bueno, mozos, se está muy a gustico. Estamos como Ortega Cano en aquella boda, pero nos tenemos que largar. O sea, vamos a dejaros con Why to Change, con una de las canciones que encontráis en International Bikini All Stars, el nuevo disco de Fucking Bollocks, que la verdad os recomendamos, y que si podéis ir a verles, como nosotros sabemos también si podemos, ¿verdad, Julio? Seguro. Pues os recordamos, 27 de febrero en Barcelona y 28 aquí en Madrid. Bruno y Manol, pues un placer, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos aquí, ha sido un placer poder hablar, discutir de música. La verdad es que hemos pasado un buen rato. Sí, sí. Y ánimo y mucha suerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañero. Mi arma, my weapon, nada, que queda dicho, Fucking Bollocks, hoy en la isla, bastantes días quedan hasta el 27 y 28, pero hay que esperar, sánquese los tickets y aparezcan en los conciertos, y si no, al menos compren disco. Esto es. Un placer. Os dejamos con Why to Change de Fucking Bollocks. La semana que viene, pues... Ya veremos. Está todo por ver. Ya se irá viendo. Igual volvemos. Cualquier cosa. Venirse. Hasta luego, jóvenes. Bueno. Chao.